y yo, brother. Ya tú sabes, ese es el remix oficial con DJ Saxer, colectivo Audio Mix Master Crew. Los hijos de puta del underground, volumen 3, te lo dice Tono Van de Grey. Ya tú sabes, se soltó la amenaza. Baila esta rumba, baila esta rumba, baila esta rumba sabrosa, sabrosa. Baila esta rumba, baila esta rumba, baila esta rumba sabrosa, sabrosa. Baila esta rumba sabrosa, baila esta rumba sabrosa. Baila esta rumba sabrosa, va pa' las nenas que son peligrosas. Dale que la baby lo que quiere es perreo, que le meta bien duro al estilo cumbiero. Pues uno va de brilla aquí, en este es el primero. Ahora quiero ver a toda la banda que se siente 100% mexicana con el placazo arriba. Placazo arriba que llegó y que te motiva. Todo el mundo taqueando, aquí no se me cohiba. Sabes, los mexicanos siempre andamos por encima. En esto estamos locos, aquí no nos subestima. Placazo arriba que llegó y que te motiva. Todo el mundo taqueando, aquí no se me cohiba. Sabes, los mexicanos siempre andamos por encima. En esto estamos locos, aquí no nos subestima. ¿Cómo que? Se me antoja un tequilita, pero al estilo. La máxima autoridad. Audio Mix Master Crew. Vamos, vamos, vamos a bailotear. Vamos, vamos, vamos a bellaquear. Vamos, vamos, vamos a santunear. Que la rumba se la vamos a dar. Vamos, vamos, vamos a bailotear. Vamos, vamos, vamos a bellaquear. Vamos, vamos, vamos a santunear. Que la rumba la va a montar. Dale hasta abajo y al tra y sacude. Este ritmo sabroso lo traje pa' que tú sude. Dale hasta abajo y al tra y sacude. Este ritmo sabroso lo traje pa' que tú sude. Y pa' que se acuerden del clásico. Los tenemos temblando. Dale, dale, dale hasta abajo. Dale, dale, dale mamita. Dale, dale, dale hasta abajo. DJ Saxer, colectivo Audio Mix Master Crew, los hijos de puta del underground. Colectivo Audio Mix Master Crew.